este caso vamos a hablar con Laura Barredo, que es artista plástica de Mendoza, que trabaja de forma autogestiva también. Laura, ¿estás por ahí? Hola Nico, ¿cómo va? Ahí está, ahí saltamos el cerco de la comunicación telefónica. Bueno, ¿cómo están por ahí? Muy bien, acá bien, estamos. Buenas tardes. ¿Vos cómo estás llevando esta cuarentena? Bien, en casa, como todo es. Tranqui, ahí limpiando mucho, con mi Juanita, la familia, leyendo, haciendo cosas, disfrutando. Genial. Bueno, Lau, yo te presenté como artista plástica autogestiva de Mendoza. ¿Qué te parece esa presentación? Bien, bien. A veces lidio un poco con el término artista, pero bien. Todavía no encuentro cómo reemplazarlo, así que está bien. Claro, eso también. ¿Cómo te definirías vos en lo que haces también, para contarle un poco a la audiencia, dentro de todo el rubro grande, que es todo lo que te dedicas, ¿no? ¿Qué sé yo? Quizás como una productora visual, una productora artística, qué sé yo. Es raro, es un dilema que todavía no tengo muy resuelto. Pero sí, una productora visual puede ser. Soy ilustradora también. No sé si artesana, porque medio raro, ya ese término también. Así que hago cuadernos, se podría decir. Está todo un poco mezclado, ¿no? Como sí, en sí. Este abanico de posibilidades dentro de lo que son como dentro de la creatividad, ¿no? También encontrarnos, rebuscarnos como la salida también laboral en este caso, o también como van surgiendo nuevas ideas de lo que nos queremos dedicar, ¿no? O nuevas inquietudes. Sí, también la forma de cómo queremos difundir nuestro arte sería, porque yo cuando también me puse a hacer cuadernos y billeteras, llaveritos, todo lo que hago con mis dibujos, también era porque quería que mi arte llegara a la gente, al común, que no estuviera en una galería y que solamente fuera una élite la que fuera a verlo, que estuviera en todas partes, al alcance de todos y de todas. Claro, eso también va. Bueno, pensaba también como algunos artistas o gente que sobre todo del mercado vasto del arte piensa en esto de darle valor al arte como imagen única, ¿no? Como esta ecuación, digamos, entre por ser un objeto único, tiene mucho valor, como justamente una visión muy capitalista, ¿no? De lo que es el arte. Sí, como de una. De la posibilidad que vos decís también de esto, de poder llegar a más personas, de darle valor a la imagen por el valor de la imagen, ¿no? Sí, sí, no por su aura, diría algunos teóricos. de una, sí, bueno, yo creo que en estos tiempos ya se va rompiendo eso, ¿viste? Como que, qué sé yo, las redes también, ¿viste? Cómo circulan las imágenes, ya como que de a poco va perdiendo esa cuestión de unicidad. Laura, ¿cómo estás? Te habla Aldana. Buen día, tía. Si estoy acostumbrada a estar en me pasa lo mismo que a vos, gato. Buenas tardes. Mira, justo hablando de esto un poco, me haces acordar a una amiga que es fotógrafa. La tipa se me divide en 20.000 cosas, pero ella no le gustan las etiquetas. Ella dice, no, soy alguien que le gusta la fotografía y saca fotos hermosas y divinas. Me hace acordar mucho a eso, como las etiquetas por ahí también a las personas les incomodan, ¿no? Para mi pensar, ¿no? O sea, a mí también por ahí no me gustan mucho. Y después como preguntarte así, ¿dónde podemos ver tu arte? Sabemos, bueno, en este momento estamos en cuarentena, pero por ahí, ¿dónde podemos ver? Nos contabas que estaban en llaveros y en objetos, ¿no? Que del día a día, que las personas pueden obtenerlas con facilidad, así, no solo teniéndolas en una pared, por ejemplo. ¿Dónde podemos dónde visibilizás tu trabajo? Y mira, en las redes tengo un Instagram que es lauba con B alta y es como con un punto por medio de cada letra, sería l.a.u.b.a. bueno, ahí tengo algo de mi trabajo y si no, yo suelo feriar cuando no hay cuarentena en Vida Feria, ahí en el barrio Cano. Ah, ahí ya. Estoy feriando mis cuadernos. Tengo agendas, bueno, billeteras, llaveros, distintas cositas. Muy hermoso tu trabajo. Acá lo estamos viendo en un celular. La verdad es que es muy lindo. Y bueno, muchas gracias. también preguntarte, bueno, no sé si alguno de los chicos quiere preguntar algo al Nico ahí. No, igual terminaba vos la pregunta y bueno, sigo yo. Bueno, para quienes puedan ir viendo las obras que vos haces, Lau, te iba a preguntar de dónde pensás que te surge esta inquietud, ¿no? De dibujar en tu caso, aunque, no sé, también sé que te dedicas a otras cosas, como el grabado, como, bueno, la escultura, has probado de todo un poco. Sí, bueno, la facu te hace andar por todos esos caminos, porque bueno, soy universitaria también, así que bueno, tiene eso que te hace llevar a conocer distintas áreas, distintas herramientas. Qué sé yo, de re chiquita, de niña, yo pasaba horas y horas dibujando. Tengo un dibujo mío cuando tenía 6 años, que era en un ejercicio de la escuela que me decía que cómo me imaginaba a los 21 años. Y me dibujé pintando. Así que, qué sé yo, de muy chica siempre tuvo la inquietud, ahí el disfrute por el dibujo. Y después, bueno, obviamente lo fui desarrollando cada vez más y experimentando distintas técnicas y distintas cosas. Hola, buenas tardes. Habla buenas Don Gato, tardes. De este lado. ¿Cómo le va, Gato? Bien. En base a esto que vos estás relatando, que trabajás en base a tu arte o a tu autogestión, pero también estás estudiando, yo no sé cómo te las arreglás hoy. Estoy tratando de imaginármelo. Te escuché nombrar a una personita chiquita, yo no sé si sos mamá o sos sí, mamá soy mamá de... ¿Sos mamá? Sí, recientemente. Ahí está, entonces... Tiene 8 meses. Sos mamá, estás en la facu, estás trabajando en la autogestión, que hoy está al horno con papa la autogestión, sobre todo para los artistas, está muy mal, no económicamente por el hecho que no se pueda vender, porque nadie compra, sino porque no le puede vender a nadie. No podemos salir a vender. No. Entonces, ¿cómo te las arreglas? Yo no me lo imagino. Haciendo malabares, también soy malabarista. Y mira, la facu en sí, pasé por la facu, ya soy profesora de arte, así que hoy en día tengo la suerte de tener unas horitas, doy clases. Así que bueno, ahí tengo un fijito mínimo, porque son unas poquitas horas que tengo ahí en la Escuela Vicente Zapata, así que bueno, doy clases ahí y bueno, tengo un fijo ahí. Y después bueno, la autogestión y bueno, siempre las amigues. Ayudan, siempre apañan un montón en estos momentos, como el que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, ahí tengo un par de encargos para hacer unos cuadritos, claro. Que me lo están pagando por adelantado. La solidaridad. Sí, totalmente la solidaridad. Que justo, Lau, que decías esto, que sacas a relucir el tema de les amigues, digamos, y de cómo nos vamos ayudando y solidarizando entre nosotros, preguntarte si también... En tus años de dedicarte a la autogestión, ¿has visto como esta construcción de solidaridad o de redes, podría decirse, si pensás que ese es el camino también, o desde tu experiencia, cómo lo has vivido? Sí, totalmente es el camino. Yo creo que es la que va, apañarnos entre todos, estar ahí, qué sé yo, vos sabrás, Nico. Yo tengo, por ejemplo, una máquina agujereadora. Con la que hago los cuadernos. Que me Nico también hace cuadernos. y está a disposición de quien quiera usarla. Vienen, la usan, como yo también he tenido a disposición, no sé, el conocimiento de la Caro Torino, una amiga que hace diseño gráfico, y ella al principio me laburaba un montón toda la parte del diseño, después me fue enseñando y fui aprendiendo, y bueno, lo empecé a hacer yo, y así nos vamos acompañando y apañando, igual... generando ferias, espacios de venta, avisándonos. Sí, es fundamental en la autogestión acompañarnos. Laura, buenas tardes. Gabriela, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Bien. Che, yo me quedé colgada con tu presentación inicial. Vuelvo un poco ahí, que me parece que igual todo tiene que ver con todo. Pero vos decías artista, ¿no? Y decías autogestiva, y decías, bueno, los cuadros en una galería no. ¿Qué? Yo que no sé nada de arte, posta, lo digo. Las cosas me gustan o no, digamos, ese es todo lo que sé de arte. ¿Para qué más? Claro, qué sé yo, soy una de las que consume, en todo caso, y está bueno. Si te llega, si no, no. Claro, Y si puedo lo compro, y si no, no, también. Y me quedo diciendo, ay, qué lindo lo que vi. ¿Qué haría un artista? ¿Por qué artista no? Y mira, yo digamos, eso, por mi paso por la facu, quizás por saber uh-huh. un poco más de algunas teorías y haber estudiado un poco de la filosofía del arte, qué sé yo, el término artista está ligado mucho al concepto de arte, y a veces el arte es ese objeto único, preciado, valioso, que lo encontramos en la galería, que se, digamos, como que si está en la galería es arte, que si está en un cuaderno quizás ya no es arte, ¿viste? Es como una artesanía, le bajan valor, qué uh-huh. sé yo. Como que eso, artista está muy ligado a un concepto de la modernidad, que era ese ser genio que tenía el conocimiento, la habilidad de poder, no sé, dibujar perfectamente bien, qué sé yo, como que me peleo un poco con esa parte. Por eso me gusta quizás que sea una productora visual que genero imágenes con toda esa carga histórica que tiene el término artista. Pero bueno, también es verdad que el común de la sociedad entiende, si yo voy y me presento como productora visual, me miran con cara como, ¿qué es eso? Y si digo artista plástica, es más entendible. Pero bueno, me gusta como empezar a meter la inquietud como para que vaya, eso, como que se vaya empezando a cuestionar el término. Moviendo los conceptos, bien. En esto de los épocas términos, de mover conceptos, ¿viste? Justamente, en esto de los términos pensaba, una vez escuché, bueno, para quienes nos dedicamos un poco al tema de las artes visuales, el término de comunicadora o comunicador visual. Ajá, es cierto también. Sí, sí. Si pensamos en esto también, no sé si vos pensás que tus obras, eso, ¿cómo lo planteas respecto a las personas que los ven? ¿Si buscas darles un mensaje o si simplemente lo haces porque es una inquietud tuya y no pensás tanto en el receptor de tus obras? Y mira, hace un tiempo quizás no pensaba mucho, digamos, no sé si hay estado viendo, o bueno, quienes conocen mi trabajo, parte de La Mancha, de acuarelas bastante coloridas, y a partir de La Mancha yo encuentro una imagen. Esa imagen que veo en La Mancha, la levanto con microfibras, con fibras, y le voy dando forma. Entonces como que nunca me ponía a pensar qué iba a dibujar. También me pasaba eso, porque era como un terror a la hoja en blanco decir, ay, qué dibujo. Pero es verdad que últimamente sí me está pasando que sé que quiero dibujar, entonces voy y dibujo eso. Por en la maternidad me ha dado inspiración, se podría decir, y bueno, estoy con una serie que estoy trabajando la maternidad en animales, en la crianza. Así que bueno, estoy con esa, y bueno, como que últimamente sí tengo ideas, digamos, como antes de ponerme a dibujar, pero no, suelo expresarme a través de la línea, los colores. Y sí, la necesidad de expresarse yo creo que es como lo principal que nos lleva a crear, ¿no? Sí. Volviendo igual un poco, siempre se va mechando alguna idea, algo que tenemos adentro, digamos, porque salen. Y sí, de todo lo que nos está pasando, también quisiera saber qué estás dibujando en este momento. Y mira, en este momento estoy con esta serie de maternidades animales. Animalas. Tengo, en realidad ahora no estoy dibujando. Estoy haciendo, rescaté con la cuarentena una escultura que tenía ahí media dejada media arriba de un placar, la bajé y estoy ahí con una rana gigante hecha en bolsa planchada, que es una técnica que, bueno, soy una loca de reciclaje también, me gusta mucho reciclar, reutilizar los materiales, así que bueno, estoy con eso ahora, en este momento, pero tengo en mente dibujar unas serpientes. Yo te puedo hacer una pregunta que a mí me hace mucha intriga de los artistas, productores audiovisuales, comunicadores audiovisuales, artesanos, o quien se dedique al arte en líneas generales, que no es mi rubro. Yo tengo una sensación siempre de que les envidio cierto tiempo. Como que eso, ponerse con la escultura de no sé qué y buscarla no sé cuánto. Y hay un tiempo ahí que a mí me da la sensación de una envidia en general, con mis amigas artistas en general también, digamos, ¿no? Como que les adjudico un tiempo y un desacelere en una rutina que a mí no se me ocurriría en qué momento. Yo no tengo tiempo de tejer, que es lo único que me gusta hacer, y no encuentro, solo, no sé, el domingo a las 3 de la tarde. Pero ¿cómo manejas eso del tiempo, la producción? ¿Qué onda? Uy, con eso? Es re difícil, y más maternando últimamente. Es difícil encontrar el tiempo, pero qué sé yo, es lo que amamos hacer, así que lo inventamos, buscamos el momento. Yo con esto de que también es parte de mi, digamos, como de mi trabajo, también como que lo pongo, no sé, como quien es carpintero y se pone a trabajar la madera, yo, bueno, me tengo que poner a dibujar, ¿viste? Es como, tengo que, no puede ser que no ponga un dibujo nuevo en mi paño, ¿viste? O sea, que yo romantizo ese tiempo, digamos, que para mí es una idea media romántica del tiempo del artista, decís vos. Puede ser que sí, pero uh-huh. también, qué sé yo, somos afortunados, creo, en poder pasar el tiempo con el arte. Por ejemplo, no sé, yo creo que en cuarentena les artistas estamos de bien, qué sé yo, estamos en la casa, tenemos posibilidad de ponernos a eso, a dibujar, a pintar, a hacer música, a escribir, los que escriben, qué sé yo, está bueno, nos da ese tiempo. Mira, yo tenía esta escultura ahí que previo a quedarme embarazada, creo que había quedado ahí a medias hacer y la archivé, y ahora en estos tiempos dije, bueno, vamos, bajémosla, y me puse a trabajar. Vos sabés que me colgué con la pregunta. No, que son muchas cosas que dijiste en tan poco tiempo y me rebotaron un montón de preguntas. Una, y es como el tiempo este que habla Gabriela por ahí, a mí me pasa, me gusta mucho escribir y dibujar también, dibujar me gusta también mucho, pero sobre todo escribir. Y por ahí pasan, y esto es real, por ahí pasan 6 meses que no puedo escribir nada. Y me obligo, me siento, y digo, che, no, hace algo, hace algo con esto. Y no pasa nada. Y medio que te rendís, literal, te rendís a esta falta de inspiración. Y decís, bueno, que salga cuando tenga que salir. Y de repente me tropiezo con un evento, alguien me dice una palabra, me encuentro con un amigo o una amiga y escribo 8 poesías en un día y no sé cuál es el motivo, no sé explicarlo. Igual hay como una contradicción también con alguien que dijo alguna vez, la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Uh-huh. Eso lo dijo don Pablito Picasso alguna vez, cuando le preguntaron por qué era que producía tanto. Y bueno, ahí es donde a mí se me crea una dicotomía, porque a mí Picasso medio que no me gusta mucho. Entonces, y mira, yo creo que, qué sé yo, me ha pasado totalmente, digamos, no sé, yo no es que estoy dibujando todos los días, ahora ponerle hace como 2 semanas que o más que no dibujo. Y de repente durante todo mi embarazo no dibujé nada, creo que hice un solo dibujo y no salía nada, estaba creando un ser, no parecía nada, mirá que a veces tuve tiempo de ponerme, pero no me surgía qué hacer, me ponía a mirar manchas y no aparecía nada en la mancha, y de repente una vez que nació la gorda, y de repente ahí me surgieron esas ideas y me puse y dibujé y me salieron unos dibujos, bueno, y fui haciendo. Uy, ahí pasó una moto, estoy en la puerta de mi casa. No, está rompiendo la cuarentena. No, estoy en la vereda, nada más. Lau, tengo una otra pregunta, justo que decías. Dale. De tu gorda, tu Eva, no sé cómo, no, me dijiste que tenías 8 meses, ¿verdad? Sí, 8 meses. 8 meses. Me imagino que debe tener también, ¿no?, esto del arte, porque cuando los niños se crían en un ambiente, no sé, un papá que lee o una mamá que lee, me imagino que le gustará también intervenir por ahí tus cuadros o intervenir tu arte, me parece, ¿no? ¿Será que le gusta o es algo que no le llama la atención? Y mira, todavía es repeque, pero sí, mete mano en todo. Yo creo que va a estar, lo va a tener muy al alcance, seguro le guste, pero todavía es pequeña, pero ya hemos salido a hacer algunos vandalismos callejeros. Iniciando el vandalismo, la madre. Está muy bien. Es muy compañera mía, así que sí. Che, bueno, ya le hemos pintado las manos, ya he hecho sellitos de sus manos. Te hago, ya que mencionamos el tema de la inspiración, ¿qué pensás respecto, bueno, al gran mundo de las personas que producimos obras de diferentes tipos acá en Mendoza? Pensaba si tenés, así como pueden ser de Mendoza o de otros lados, pero si tenés referentes, referentas, pensás así si realmente hay alguien que también te haya llevado por un camino o te hayas inspirado en esa persona para seguir descubriendo tu arte. Mira, sabes que no tengo así como una persona así referente que o algún artista, algo así que sea así. Siempre rescato que para mí fue un antes y un después en mi obra cuando fui a Chile o al Paraíso. Los murales me volaron la cabeza, así fue como la forma de construir las imágenes, qué sé yo. Bueno, ahí fue un antes y un después en mi producción. Pero así, como una persona X, no, me gusta seguir mucho. Por ejemplo, en Instagram sigo un montón de ilustradoras, ilustradores, gente que labura con la acuarela. Bueno, me gusta ver mucho, pero así no tengo referentes. Tengo acá un mensajito para ti. ¡Ay! Sí, Danishka nos ha escrito. Ay. Dice, me encantó escuchar a Laura, maestra de la autogestión, la creatividad y el amor. Terrible artista y solidaria con su creación. Gracias a la radio por llevar al aire. Pide un tema además para vos, Nico. Señor Durito y yo de León. Y manda muchos abrazos. Así que muchas gracias. Ay, muchos abrazos a la Dani. Te quiero. Bueno, ahí transmitidos. Bueno, ay, Lau, podríamos seguir hablando todo el programa, pero sí, tenemos... a mí me encanta hablar, así que podemos charlar. Pero bueno, mencionar, lástima que nos quedó un poco afuera, pero también... Bueno, para darle un cierre también, saber que participás de un fanzine también. Ah, sí, tengo un lado B, de una, no hemos hablado de mi lado B. Laura, para la próxima entrevista. No, bueno, pero aprovechá sí. Y vendete, así, ¿a dónde te podemos ver? Lado A, B, todos. Claro. El lado B es un lado que es más blanco y negro, como les contaba, mi lado A es el que más van a ver en el Instagram, es más colorido. El lado B es blanco y negro y es en el Instagram, en el... fanzine que hago con la Naki y la Caro Torino. ¡Oh, la Naki Blow! La mismísima. ¡Oh, qué bien! Bueno, Indómita se llama, no sé si lo han visto por ahí. Sí. Bueno, ahí tenemos 7 numeritos, 7 Indómitas, y bueno, yo me dedico a hacer los retratos de las distintas Indómitas, bueno, y alguna que otra ilustración adentro del fanzine. Muy recomendable, el fanzine. De una. Así que, bueno, ahora estamos un poco en un parate, pero ya seguiremos, ya encontraremos nuestros nuevos rumbos. Ahora con la cuarentena más difícil se nos está haciendo encontrarnos. Y bueno. Y como a todos, pero hay que seguir encontrándose. Bueno, Lau, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, este tiempito que fue corto, pero muy rico. De una, estuvo lindo. Mucha inmensidad a todo lo que haces, así que no entra en este dial, pero... Nada, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. No sé si querés decir algo más para la audiencia antes de darle el cierre. Bueno, agradecerles ahí por la charla amena, ha sido muy lindo. Mandarles saludos ahí a la flaca Malenchu, a la Juanita y al flaco que me están escuchando. bueno, a la Dani, bueno, y a todos. Bueno, nos estaremos encontrando en algún lugar. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, ya vamos a tener más tiempo para escucharte y cuando termine todo esto, para ver lo que haces. Y nos encontramos en la Vida Feria, sábado, bueno, que se disfruta lindo ahí. Igualmente, muchas gracias y bueno, vamos un temita, don Nicolás.